puse bien pilla esa hoe. Dice que le encanta como yo le doy. Ey, papi, no pare, grita, por favor. Que cante otro tema o que le dé otro show. Que me ponga bruto o que le dé low. Empezamos ayer y terminamos hoy. Adentro del party en mi baby doll. Pero en mi cama ya cumple otro rol. Oh, me partí el beat de nuevo, entro prendido fuego. Vuelo por el cielo, nosotros no jodemos. Porque si lo jodemos, a todos lo rompemos. Ni nos vemos, Nemo, que nos vamos para arriba. Voy rozando la cima, mi combo bota ruina. La bravichosa y fina, parece neoyorquina. Si se me monta encima, sentí la adrenalina. Ina, ina, y nadie me derriba. Me piden que improvise y me piden que escriba. Si les gusta mi rima, pensaron que me iba. Me está jodiendo, niga. Si me saqué otro tema y les cambié todo el clima. Mientras su magia, ni estamos en la playa. Ese ve apunta, pero nunca falla. Esto que goteo, pásenme la toalla. Las llantas me la compré en 11. Lo que sobra se gasta en el hostel. Mi puta parece Beyoncé. Hablan mucho y no me conocen. El reloj lo cambié por 3 gramos. Le di un beso y me dijo te amo. Bien tranquilo, mi estilo bacano. Salgo al party, caigo reempilchado. Todos saben que yo soy la nota. Al beat le pego como a una pelota. Ese booty conmigo rebota. Donde suenan mis temas la explotan. Y dale que do, mami, dale que do. Y dale que low, mami, dale que low. Y dale que low, mami, dale que low. Hasta bajo low, hasta bajo low. Y dale que low, mami, dale que low. Y dale que low, mami, dale que low. Y dale que low, mami, dale que low. Hasta bajo low, hasta bajo low. De todas las poses elige la plus. Adentro de su cuerpo me hace un tour. Metía en la cama en mi baby boo. Con la marca cara quemando una blue. Ella quiere plata, yo quiero su boo. Se esconde en los Calvin como el Scooby-Doo, dándole tan duro que grita Jesús. Sonando más bruto que una minigun. Cuando entro a rapear, le mojo la tanga. Quiere de mi flow, y yo de su nalga. Quemando una long, ella no pensaba que no era tan verde. Su mierda prensada, otra vez, ella ve mirando la grada. Ella ve 23, la mierda enrolada. Va la tercera vez que está requebrada. Todos los nenes con la bolsita cortada. Media trofa tiré y está de rodillas. Déjalo que tiren, soy su pesadilla. Cuando está en la cama, pata para arriba, me baila bien flama como bailarina. Le tiro todo el glitter y ella siempre brilla. El culo de esa puta octava maravilla. Quieren aprender, le doy una silla. Dale hasta abajo, vos ponete pilla. Y dale get low, mami, dale get low. Y dale get low, mami, dale get low. Y dale get low, mami, dale get low. Hasta abajo el low, hasta abajo el low. Y dale get low, mami, dale get low. Y dale get low, mami, dale get low. Y dale get low, mami, dale get low. Hasta abajo. Hasta abajo el low. La puse bien pilla esa hoe. Dice que le encanta como yo le doy.